Hoy en el turno de política que desde Radio Brique le estamos ofreciendo con motivo de la celebración de las elecciones generales de este próximo domingo, vamos a conversar con la candidatura de Podemos. La Junta Electoral Provincial aprobaba en su día la programación electoral presentada por la emisora municipal Radio Brique, en la que se reservaban dos huecos de 10 minutos cada uno en la jornada del lunes y martes para las candidaturas que a excepción de Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular desearán comparecer en los micrófonos de esta casa. Podemos solicitó en su día intervenir en este espacio, por lo que hoy vamos a conversar con la candidata de Podemos al Congreso por Cádiz, con Noelia Vera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Noelia Vera, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues como formación emergente, tras las experiencias de autonómicas y municipales, llega ahora unas generales. El líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, pues todos lo conocemos, es reconocido públicamente, pero la candidata por Cádiz se presentaba el pasado sábado aquí en nuestra localidad en un acto de campaña, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir sobre la candidatura por Cádiz de Podemos y sobre esa experiencia también aquí en Ubrique? Bueno, pues es una candidatura que estamos llevando a cabo en esta campaña con muchísima ilusión, ¿no? Pensamos que el 20 de diciembre ya es hora de recuperar la ilusión y la alegría que siempre nos ha caracterizado y sobre todo en esta tierra. Creemos que ya es hora de acabar con esos tiempos de oscuridad que nos han impuesto, ¿no? Porque pensamos que hay que recuperar ya las instituciones y ponerlas a nuestro servicio, a servicio de la gente. Pensamos que la dignidad nos la han ido robando poco a poco, que es algo que hemos ido demostrando en las calles, peleando por nuestros derechos públicos, por la sanidad, por la educación, que la dignidad es eso que se ha demostrado cuando nos hemos puesto delante de las excavadoras para pedir que no se desahuciara a nadie, que la dignidad es eso que han demostrado nuestros abuelos, que con pensiones de 400 euros han sido capaces de hacer malabares y estirarlas para ayudar a sus nietos, que dignidad es eso que han hecho todos los padres y las madres de familia que se levantan todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar a fábricas donde los contrarios son precarios y se cobra un sueldo miseria. Yo creo que afrontamos esto con mucha ilusión porque vamos a recuperar todo eso que nos han ido quitando poco a poco, como decía, y que el 20 de diciembre vamos a empezar a aplicar un nuevo proyecto de país que mire para su gente. Los lemas en campaña pretenden precisamente transmitir la filosofía de partido en un momento actual. El suyo, el de Podemos, es Un País Contigo. Explíquenos. Pues lo que le estaba comentando, creemos que somos nosotros, somos los ciudadanos y las ciudadanas los que nos tenemos que empoderar para hacer política. La experiencia nos ha demostrado que cuando lo hemos dejado en manos de otros, pues han gobernado a favor de unos poquitos privilegiados y han dado la espalda realmente a los problemas de la gente. Por lo tanto, pensamos que somos nosotros los que tenemos que remangarnos, digamos, y hacer política, empoderarnos y recuperar lo que es nuestro. Por eso nosotros en las listas no llevamos a ningún profesional de la política que se haya dedicado durante 20 años, 30 años, como el resto de partidos, sino que somos ciudadanos normales, con oficios normales, que estamos aparcando un poco nuestra vida normal, estamos haciendo un paréntesis para ponernos al servicio de este cambio político, ¿no? Y eso significa querer construir un país contigo, claro. Bueno, pues vamos un poco con los aspectos más importantes de su programa, ¿no? Por ejemplo, vivienda, acción en pago retroactiva, evitar desahucios, la reestructuración de la deuda pública, la reforma fiscal, plan de renta garantizada, la bajada de la edad de jubilación, una reforma constitucional y de la ley electoral, en fin, muchísimos aspectos que para desgranarlos aquí sería muy complicado, pero sí que podemos hacer referencia a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que se está viviendo en la provincia de Cádiz es una situación de emergencia social. En Cádiz los datos que tenemos son escalofriantes, ¿no? Un 37% de paro en general, pero es que además hay un 75% de paro juvenil, que es algo escandaloso, y es que además el 65% de los desempleados son de larga duración y por eso ya no tienen ningún tipo ni de ingreso, ni de prestación, ni de ayuda. Por tanto, pensamos que hay que devolverle esa dignidad a todas esas personas mayores de 50 años que ya no tienen nada, que pasan frío en invierno por no poner pagar la calefacción, a esas mujeres que sacan solas adelante a sus niños. Entonces pensamos que no nos queda otro remedio que aplicar medidas económicas de emergencia como punto de partida. Por eso vamos a implementar una renta mínima garantizada de 600 euros para todas esas personas sin ingresos, vamos a completar los sueldos de todos esos trabajadores que siguen siendo pobres, que trabajan pero que no llegan a tener un sueldo digno, por lo tanto vamos a completarlos hasta llegar a los 900 euros y vamos a subir el salario mínimo a 800 euros en los dos primeros años de legislatura y a 950 al final de la misma, ¿no? Y además pensamos que hay que rehabilitar las casas, por ejemplo, para facilitar las energías de bajo consumo, para que así las familias puedan ahorrar una media de 700 euros anuales. Hay que hacer, evidentemente, unas políticas económicas primero de emergencia y luego ya pues de activación del empleo, ¿no? Que para eso tenemos también otra serie de medidas. Además, precisamente, con respecto al empleo, hablan de vincular el sistema productivo, sobre todo al tema de la agricultura y esas energías renovables, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es crear un nuevo modelo productivo. Durante muchos años, digamos, se ha venido destruyendo poquito a poco la industria que nos hacía pioneros en la provincia de Cádiz. Esto ya pasaba desde antes que empezara la crisis. Ahora mismo tenemos estos datos que le he dicho que son alarmantes de paro, pero cuando todo le iba muy bien a España, ya la provincia tenía un 18, un 20% aproximadamente de desempleo, ¿no? Una cifra escandalosa también en una época en la que al resto del país le iba fenomenal, ¿no? Entonces pensamos que hay que hacer varias medidas para recuperar el empleo en la provincia. Por un lado, reindustrializar, volver a recuperar todas esas industrias en la Bahía de Cádiz, los astilleros, la aeronáutica, todo lo que nos hacía punteros. Por otro lado, hacer una transición energética hacia las energías renovables, porque es que pensamos que en esta tierra tenemos todas las condiciones climatológicas para poder llevarlas a cabo. Tenemos el mar, tenemos agua, tenemos viento, tenemos muchas horas de sol y de luz. Entonces pensamos que aquí se puede implementar esas industrias, que además son energías limpias, que además nos garantizan una independencia energética y no una dependencia del petróleo que tenemos en España, que contamos con tantas cantidades de importación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pensamos que las materias primas que produce nuestra tierra hay que aprovecharlas. No puede ser que en Cádiz se produzca un 95% del algodón o, por ejemplo, un 50% de corcho con ese parque de los alcornocales tan estupendo que tenemos, y que todas esas materias primas se las lleven a otras comunidades autónomas para manufacturarlas y para comercializarlas en otros lugares, ¿no? Con lo cual aquí en la provincia al final no se crea fuentes de riqueza. También hacer una apuesta muy directa sobre el turismo y sobre el turismo ecológico. Tenemos unos parajes naturales y unos paisajes, tanto en la sierra como en las costas, estupendos, que se podrían aprovechar de una forma mucho más rentable. Y, en fin, todo lo que nos hace diferentes, las marismas, el mar, nuestros productos gastronómicos, el atún. Tenemos millones de cosas que se han abandonado y que se pueden aprovechar de nuevo para crear empleo. Bueno, vamos en los minutos que nos quedan, si le parece, a hablar de sondeos y a pedir el voto. Por un lado, los sondeos a principios de campaña no eran demasiado favorables. Todo lo contrario ahora, que parece que Podemos, bueno, pues ha experimentado una remontada, ¿no? ¿Cómo ven los sondeos desde Podemos? Pues mira, nosotros hemos sido siempre muy prudentes con las encuestas, tanto cuando nos daban unos resultados estupendos allá por enero, que crecimos muchísimo y muy rápido, tanto cuando nos han dado los resultados más negativos, que nos delegaron a la cuarta posición, tanto como ahora que se está recuperando, somos prudentes porque al final pensamos que muchas veces las encuestas fallan, ¿no? Eso lo vimos en las elecciones municipales y en las elecciones europeas. Si hubiese sido por las encuestas, Kirchi no sería alcalde de Cádiz ni Rory sería alcalde de Puerto Real, ¿no? Por lo tanto, siempre mucha prudencia, y pensamos que toda la batalla se juega evidentemente el día 20 en las urnas, pero lo que sí es evidente es que sí se está respirando un clima de remontada, y eso se siente en la ilusión de la gente, se siente cuando se llenan los actos, se sienten en los mensajes, en las redes sociales, los mensajes en la calle. Pensamos evidentemente que estamos subiendo y que el 20 puede pasar cualquier cosa, así que todas nuestras esperanzas evidentemente son ganar, claro. Bueno, pues para terminar, ¿qué le parece si concluimos pidiendo el voto? Y si le parece un mensaje especial y particular para los ubriqueños, ¿no?, que nos están escuchando justo en este momento. ¿Por qué los ubriqueños deberían votar a Podemos? Mire, yo creo que los ubriqueños, tanto allí en Ubrique, como en todos los pueblos de la sierra, como en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, compartimos una serie de problemas. Cada sitio tiene sus particularidades, pero compartimos una serie de problemas y tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con el paro, con el desempleo, con la pérdida de nuestros derechos sociales, con la ruptura de nuestra sanidad universal, con la falta de medios públicos para la educación. Tenemos los mismos problemas en todas partes. Ubrique también tiene que perder ese miedo y perder ese miedo de hacer política. La gente se tiene que empoderar. Yo creo que cuando estuve allí el otro día, el clima que se respiraba entre la gente que vino a escucharnos y a dialogar con nosotros era aires de cambio, de necesidad de cambio, pero sin saber muy bien cómo hacerlo, ¿no? Pensamos que ya es el momento de que la Sierra de Cádiz se ponga en valor y que la política es de ellos, es de la gente, y los representantes públicos tenemos que ser meros servidores y mejorar su situación en el día a día, ¿no? Nosotros cuando nos nos piden que pidamos el voto, no lo hacemos directamente, porque precisamente en esa línea del empoderamiento de la gente, pensamos que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad entre todos, ¿no? Yo creo que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas se lean por lo menos las medidas básicas de cada programa electoral de los diferentes partidos, no solamente del nuestro, ¿no? Y que hagan una comparativa, que echen un poquito la vista atrás y hagan un repaso por todos estos 4 años de problemas en los que nos han llevado a la ruina, y que vean toda esa ilusión de tanta gente joven y tanta gente normal que quiere cambiar un poquito las cosas, y que el 20 piense en si quieren lo que han vivido hasta ahora estos 4 años, o si quieren que haya más alegría en las calles. Pues con esa última reflexión nos vamos a quedar agradeciendo a Noelia Vera, candidata de Podemos al Congreso por Cádiz, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, por supuesto.